Comandante Guevara, ¿qué rasgos destacaría de la campaña del Escambray? El heroísmo escondido de nuestros soldados. Fue duro caminar noche tras noche por la ciénaga, moverse bajo la metralla de los aviones. El heroísmo escondido de que sabe aguantar. Señor ministro, ¿usted es cubano, argentino o qué? Ciudadano de América, señor. ¿Qué opina de las elecciones en Santo Domingo? El poder se toma por las armas o no se toma. Bueno, ponga en general. Comandante, ¿cómo definiría una revolución verdadera? En una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere.